Hola, buen día, chicos. Gracias por llamar. Buen día. Para los tres. Bueno, gracias. Aquí estamos. Me están siguiendo, me da risa. Sí, la seguimos. Y Vicentico sigue la luna y nosotros la seguimos sí, a Silvia. Sí, claro, como Vicentico la luna, claro, está bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, contanos un poquitito qué ha pasado con este pedido de informe que elevaron desde Unidad Ciudadana al Sistema Integrado de Salud Pública. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? Mira, en realidad yo todavía respuesta no tuve porque esto es muy fresquito, el informe se hizo la semana pasada, o sea que imposible tener una respuesta del Sistema Integrado de Salud tan rápido. Lo que sí la respuesta, off the record, te puedo decir que ha habido movimientos desde terapia, me han avisado, que se han acercado como para ver la obra y que aparentemente van a restablecer el servicio de manera correcta, pero esto es un off the record porque con el tanto barullo mediático que se arma a veces, bueno, me dicen que están yendo a ver para ver cuál es la obra que hay que hacer. Eso que lo digo no es una respuesta que me hayan dado a mí, sino que es así como ustedes me siguen, yo sigo también lo que va pasando adentro para tener una certeza de que en definitiva lo que queremos es que los pacientes estén bien. Más allá de cuánto tardan administrativamente en dar una respuesta, si la van a dar o no, que seguramente cuando me contesten el informe ya va a estar todo resuelto. El problema es que, bueno, había que tomar medidas porque esto venía dilatándose y no se daba la respuesta esperada, ¿no es cierto? Lógico. El pedido de informe concretamente tiene que ver, se dirige a las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública por la compleja situación que implica el reacondicionamiento de la aspiración central en el sector de unidad de terapia intensiva y quirófanos. La aspiración central es el vacío, ¿sí? Que se tiene que hacer a los pacientes que están sujetos a ventilación mecánica para quitarle las secreciones, ¿está? Cuando una persona está teniendo asistencia mecánica respiratoria, las secreciones obstruyen la respiración correcta, por decirlo de alguna manera, no soy médica y pido disculpas, pero bueno, para eso hay que hacer una aspiración, ¿sí? Esa aspiración tiene que tener, ¿no es cierto?, un nivel para que sea óptima de menos 6 kilogramos. Ajá. Y estaba funcionando a menos 3 kilogramos. Está en la mitad. En la mitad, estaba funcionando en la mitad, tal cual. Ajá. Pero acá no se termina todo. Cuando esto la gente de electromedicina, ¿no es cierto?, hace todo lo que tiene que ver con el relevamiento correctamente y demás, cambian algunas tubuladuras, que entiendo que es por donde circula, ¿no es cierto?, la presión y demás, se le envía a la empresa, a el Liquid, el panorama, ¿no es cierto?, de lo que hay que reparar, y la empresa contesta que sí, que van a comenzar con la obra, pero que para ello el Sistema Integrado de Salud va a reducir la deuda que tiene para con ellos, ¿sí? Entonces ahí estamos teniendo dos problemas. Por un lado, la aspiración central, que no estaba funcionando desde marzo, abril, desde el del 2018 hasta hoy día, a la mitad, como bien dijiste vos, y por otro lado, la deuda que el Sistema Integrado de Salud contrajo con esta empresa privada, que es la proveedora, y que aparentemente, y hasta la semana pasada, no habían cancelado. Ajá. O sea que, Silvia, bueno, es un problema bastante importante que está, bueno, ya sea por el pedido de informe de ustedes, pero que tomen cartas en el asunto de inmediato, ¿no? Sí, de todos modos, esta cosa que, como te decía al principio, la situación es que al haber tomado estado mediático, me acaban de informar, es más, corté con la persona que me estaba hablando para atenderlos a ustedes, bueno, me estaban informando de que había habido movimientos y que estaban haciendo, estaban viendo cómo se iba a resolver el tema. Lo que no sé si es la misma empresa, si esta empresa que te nombré, Liquid, o es otra empresa, eso es lo que me falta saber, pero de todos modos, vuelvo al punto. a mí que me interesa, Silvia, no soy concejal, que está en la Comisión de Salud y Desarrollo Social, es que los pacientes estén bien atendidos. Claro. ¿Estaba funcionando la mitad de la presión? Sí. Ojalá, a partir de hoy día, o de mañana, o en cuanto antes pueda ser, esté funcionando al 100%, ¿no es cierto? Seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay una deuda con una empresa, también está bueno que el Sistema Integrado de Salud, que posee un presupuesto, ¿no es cierto?, que tiene un presupuesto para salud, es más, nos han pedido la autorización para hacer con el los fondos subejecutados del FAS, nos han pedido hacer algunas obras y se lo hemos aprobado. Uh-huh. Entonces no es que yo no quiero creer que no es una falta de dinero, así que la idea es que nos respondan, ¿no es cierto?, porque si llega a generar una deuda con la empresa proveedora cuando hay un presupuesto que contempla los insumos y la provisión de todo lo que se necesita, ¿en cuánto tiempo el Sistema Integrado va a abonar esa deuda? Y una vez abonada la deuda, ¿cuánto tiempo se tarda en tener una aspiración óptima, ¿no es cierto?, un nivel de aspiración óptima? Uh-huh. Bueno, y también la terapia intensiva tiene algunos otros problemas, por ejemplo, falta de agua caliente, roturas de mesada, en fin, o sea, hay otras cuestiones, pero hoy por hoy lo más importante es que la aspiración central se pueda hacer al 100%, ¿sí?, y se está haciendo a la mitad. Entonces, ojalá se resuelva, ojalá este movimiento sirva para que se resuelva en breve y los pacientes tengan asegurado eso, que además, por otra parte, es complejo, porque el paciente que está en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria es un paciente altamente vulnerable, o sea que todo lo que necesita, que todo funcione a la perfección, ¿no es cierto? Así que, bueno, ojalá que se pueda resolver. Sí, Silvia, la verdad que sí, y estaría bueno poder tener en claro y digamos, blanqueado todo este tipo de cuestiones antes de tener que pedir un informe, ¿no? Sí. Digamos, son cosas que corresponden saber, sí, a quién se debe, a quién no, por qué, cuánto tiempo se va a demorar en solucionar, claro, este problema puntual, o todos los que tengan la terapia. ¿Qué tienen que ver, nos decías, con cuestiones de la mesada? ¿Qué otro punto? No, el agua caliente, que no hay desde hace mucho, claro, también. Uh-huh. Son cosas, incluso lo del agua caliente tomó estado mediático también, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí. Lo que pasa es que yo personalmente charlo mucho con el personal y estas cosas... Muchas veces ocurre que parece que uno critica al hospital. En realidad, uh-huh, el hospital lo que mejor tiene es el recurso humano. Claro. Los trabajadores del hospital son lo mejor que hay ahí adentro. El problema es que a los trabajadores vos le tenés que proveer los medios, las herramientas para poder hacer bien su trabajo. ¿Se entiende? Sí, sí. Por ahí a veces uno publica o expresa o dice o sale en los medios a decir estas cosas y pareciera que el encono es con el hospital. El hospital, todos en algún momento tuvimos que ir al hospital o tenemos, y va a ser lo primero que nos salve, va a ser el hospital público. ¿Sí? Sí, o sea que acá nadie critica al hospital, al contrario, el hospital tiene que ser impecable, el hospital no tiene que tener ninguna carencia de nada, ¿sí? Y las personas que están dentro del hospital, que son el recurso humano, hacen lo que pueden a veces y con lo que pueden. Entonces nosotros le tenemos que garantizar que su trabajo sea también impecable. Para ellos no les tiene que faltar nada, uh-huh, ¿se entiende? A veces no es la crítica, insisto, que el personal es lo que mejor tiene el Sistema Integrado de Salud. Bien. Entonces, Silvia, ¿para cuándo esperan la respuesta del Sistema Integrado? Vos decías, mira, pasó muy poco tiempo, todavía no, pero ¿cuánto plazo le van a dar? Mira, estos pedidos de informe por lo legislativo puramente suelen tardar o directamente suelen no contestarse. Ajá. Lo que vamos a hacer es un pedido de informe usando la herramienta de acceso a la información pública, que eso se supone que tienen 15 días hábiles para contestar. Pero bueno, vuelvo a insistir, ojalá nos contesten y ojalá para cuando nos contesten esto esté resuelto. El tema es que se resuelva lo antes posible. Bien. Muchísimas gracias, Silvia. Te mandamos un beso. No, por favor. Gracias a ustedes. Un beso para todos. Muchas gracias. Hasta luego.